A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. El País de los Sueños. Bienvenidos y muy buenas noches. Comenzamos la edición del sábado. En el fin de semana estamos. Lorenzo Romero es el productor, como de costumbre, de este tiempo y de estas dos próximas horas. En Radio Andalucía llenamos con algunos de los mejores sonidos del mundo. Acid jazz, soul, rhythm and blues, clásicos. Algunas de las novedades, lástima que muchas de ellas no aparezcan en España. Acid jazz y, por supuesto, ocupándonos frecuentemente de un fragmento de la música tropical. Esto es Música. El país de los sueños. La música de Brasil llegará más tarde. Ahora nos adentramos en el sonido de Brian Culberson. Esta es una de las porciones espectaculares de Bringing Back the Funk, un disco que no es en absoluto la primera vez que escuchamos. 10 canciones. La sexta con Brian es The Groove, esta misma. con el rey de los instrumentos, Brian Culberson, en el país de los sueños, Bringing Back the Funk. Son 10 canciones que no es la primera vez que escuchamos, ni mucho menos. Esta, The Groove. Otra historia diferente proponemos ahora con Jimmy Somers, Macy Gray, Chris Botti, Rafen, DJ Spina Mix y Roshan Patterson, todos como invitados en este Love Life. Suena muy bien. Missing your song, girl, you should know that it's not been easy with you being gone. Loving alone in my bed, it's not quite the same. Este Love Life se publicaba exactamente el 5 de agosto de 2003 de ese año. El segundo álbum publicado en su propia compañía discográfica Gemini Records, abierto con este What I'm Gonna Do, que es lo que voy a hacer. En él Roshan Patterson ponía voces. Ahí está, el resto de la labor, del trabajo, lo hacen gente como el trompetista Chris Botti, capaz de plasmar una vez más sus armonías en temas tan apasionados como difíciles de olvidar, además de Lenny Castro, maestro en las percusiones desde hace muchísimos años, y la mismísima Maisie Gray, una de las mejores intérpretes de América desde Canton, en Ohio. Una artista que para ese instante ya había editado sus tres primeros discos en solitario, en ese 2003. Jimmy Somers, saxofonista de Chicago, uno de los músicos que tocaron en la Villa Olímpica durante la celebración de los Juegos Olímpicos de Atlanta, en Georgia. También ha trabajado como modelo publicitario y como actor para la cadena de televisión CBS. Jimmy Somers entregando el testigo ahora en el País de los Sueños, en la noche del sábado, a uno de los mejores guitarras de América. El capitán de dos Captain Fingers, Lee McRitner, live in LA, en directo y además en la ciudad en la que nació, Los Ángeles, allá en California. Álbum de 1997, más de una década desde su lanzamiento. Con él Phil Evans al saxo, Alan Pascua al piano, también manejando el Hammond B3 inconfundible, Sonny Emery, Melvin Davis y Barbary Finch en los teclados. La primera de las canciones, A Little Bumpin', es esta. Lead tenor, el Live in LA, música en su estado más natural, música en directo, solo en el País de los Sueños. maravilla. ¿Cómo me gustaría ver a Lirte Nur en directo? 1997, aún en la compañía GRP Records, a Little Bumpin, una de sus canciones, una de las canciones del Capitán Dedos. Lirte Nur, espléndido músico desde hace muchísimos años. Lo que fue entonces su 22º disco, Live in LA, con 6 temas clásicos en su discografía, hasta entonces, interpretados de nuevo exprofeso para esta grabación que se realizó desde un club de Los Ángeles llamado Ash Grove, en el área de Santa Mónica. Esto ocurría entre el 23 y el 25 de enero de 1997. Esta es tu música. But when you need someone true, Juan Antonio Jurado. El país de los sueños. Y Lorenzo Romero, que es el productor. Sofía es nuestra próxima cantante invitada. Con ella vamos directamente a Filipinas. El álbum de 2006 se llamó entonces Vosa Latino Late. Es esta una de sus canciones. Knows how long I've loved you. You know I love you still. Will I wait a lonely lifetime? If you want me to, I will. Sofía, en esta porción de Vosa Latino Lit de 2006, en esta revisión de un viejo éxito de John Lennon y de Paul McCartney. Juana. Antonio Jurado en el país de los sueños. Con Diana Krall. Y un álbum en el que solo recibía colaboraciones como la de Jan Toots Thielemans en esta versión de La vida en rosa. Thank you. yo esa canción absolutamente respetuosa con el original. Edith Piaf puede estar muy tranquila. Diana Krall sentada frente al piano con esa voz increíble, la de esta canadiense que lleva muchos años vendiendo miles, millones de discos en todo el mundo y además acompañada en todas y cada una de esta colección, de este disco de duetos, de magníficas colaboraciones, como ha sido el caso de ese gran maestro belga, europeo, pero que se marchó a los Estados Unidos hace muchísimos años, un gran armonicista llamado Jan Toots Thielemans. Más versiones ahora mismo con Débora Flores, la cantante que estamos a punto de escuchar con un fragmento de su Step Aside. Suena muy bien este Dream on Dreamer. Débora Flores en el País de los Sueños. En ese Step Aside, 10 las canciones y esta versión interesantísima, algo más lenta que el original, Dream on Dreamer, que todo el mundo recuerda, una de las composiciones de Dallas Austin, y en día Davenport interpretada por los Brand New Hives. Brand New Hives, una de las bandas pioneras del acid jazz londinense, formada hace ya mucho tiempo, exactamente 1985, por el batería y teclista Jan Kincaid, el guitarrista Simon Bartholomew y un bajo también teclista conocido como Andrew Levy, los autores, los intérpretes más que nada de esta canción. Así es, en Radio Andalucía con Débora Flores, hace un momento dando paso a Marty Q y otra canción muy conocida, fue otro de los grandes éxitos de Michael Joseph Jackson hace ya años en todo el mundo, naturalmente aquí también en España, The Lady. Arctic Yo en El País de los Sueños, un saxo veterano en la escena norteamericana con un estilo muy peculiar, sobre todo a la hora de reconvertir clásicos de todos los tiempos, como es el caso de este The Lady in My Life de Michael Joseph Jackson, que Arctic Yo incluyese en su álbum de 2007 Smooth Sax, que estábamos escuchando. Pero hay muchos nuevos talentos, jóvenes talentos internacionales, entregados con pasión a esas maravillosas canciones con las que han crecido y han admirado la buena música durante años. Es el caso de Olivia, Gentle Jazz, Jazz Amable. 15 canciones, Olivia la protagonista, en este viejo éxito. I see the crystal raindrops fall, I see the beauty of it all, when the sun comes shining through. ¿Quién no recuerda Jazz the Two of Us? Bellísima versión, desde luego, incluida en Gentle Jazz, de Just the Two of Us, que interpretase hace ya muchos años el saxofonista Grover Washington Jr. con un maravilloso cantante que no solamente triunfó con Grover gracias a canciones como esa, también lo hizo con lo que estamos a punto de escuchar, recuperando inmediatamente a Deborah Flores. Hablamos de Bill Wither. Olivia es una intérprete que procede de una antigua colonia británica, que lo fue hasta 1997 en el mar de China Meridional y que se llama Hong Kong. Ese es su lugar de procedencia. Varios discos los que hemos escuchado junto a ella. Y aquí tenemos esa versión de In the Sunshine, a la que hemos hecho referencia hace solo un instante aquí en el País de los Sueños. Un lugar donde solo habita, donde solo hay espacio para la mejor música del mundo. Y no es broma. Sunshine when he's gone. Versiones en torno a clásicos de Grover Washington Jr. y Bill Withers, una pareja estupenda hace muchos años, impactando con temas como este Ain't No Sunshine. Deborah Flores, una cantante norteamericana de la costa oeste, nacida en San Francisco con base en San Diego, una estrella cuyo talento natural fue cultivado desde su infancia, gracias a sus padres, desde que solo tenía 2 años. Nos acercamos a la música tropical, a la garota de Ipanema de Tom Jobim, pero reconvertida como el chico de Ipanema, obviamente, porque la versión corresponde a Diana Krall. La recuperamos ahora en El País de los Sueños. Es una maravilla. Tall and tan and young. him. The boy from Ipanema goes walking, and when he passes, each girl he passes goes, ah. Con ella, Rosemary Clooney. Where he walks, he's like a samba that swings so cool and sways so gentle that when he passes, each girl he passes goes, ah. But she watches so sadly. How can she tell him she loves him? Yes, I will give my heart gladly, but he's deep when I walk to the sea. He looks straight ahead, not at me. Tall and tan and doesn't see, he just doesn't see. Ipanema, estupendos músicos, como de costumbre, arropando a Diana Krall y además una gran voz invitada en este The Boy from Ipanema, la de la ya desaparecida Rosemary Clooney, exactamente. El país de los sueños. Diana Krall y una gran estrella que murió en su casa de Beverly Hills, en Los Ángeles, el verano de 2002, concretamente el 29 de julio. Poco después de cumplir los 74 años, y que en cambio nació en Kentucky, en Mainesville, allá por 1928. Rosemary Clooney, Diana Krall, cantando e interpretando al piano, como de costumbre. Hay tiempo para más música, tropical de nuevo. Así es, el país de los sueños. Saludos de Juan Antonio Jurado, un placer estar aquí en Radio Andalucía, Lorenzo Romero, el productor. Karen Ramírez ahora mismo en escena. Lo que estamos escuchando se llama Trouble Girl. Después recuperaremos a Sofía desde Filipinas y a Diana Krall de nuevo desde Canadá. So Nice con Sofía y versión de Love Dance, otro clásico que conocemos desde hace ya mucho tiempo. Sigue aquí la mejor música. Nuestra primera hora, tenemos por delante una más hasta las 12, hasta la medianoche del sábado. Precioso sonido este, desde luego. Diana Krall, más tarde, si tenemos tiempo suficiente, si no, en la edición de mañana. Ahora disfrutando de Karen, nuestra estrella. Karen Ramírez con Trouble Girl. Y ahora, una vez más, desde Filipinas, la música tropical sigue siendo protagonista. So Nice, Samba de Verano. Thank you.